más fuerza que nunca. Simplemente Daniel. ¡Ay, caramba! Te prohíbo lastimarme, te prohíbo el corazón. Ay, te prohíbo amarme, así me pidas perdón. Te prohíbo las caricias, te prohíbo la pasión. Te prohíbo que me mires a los ojos sin razón. No, no vuelvas a buscarme, ni a enamorarme. No vuelvas a decirme que me amas, que quieres tu vida entregarme. Te prohíbo tocarme, te prohíbo amarme. Te prohíbo y te niego mi nombre, volver a borrar. Te prohíbo. Te prohíbo a mis oídos.